industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix anuncia Ratched. La plataforma será el hogar de una precuela del clásico cinematográfico Atrapado sin salida. En la nueva serie, la historia girará en torno a la intimidante enfermera Mildred Ratched, que está a cargo del manicomio al que es trasladado el personaje de Jack Nicholson en la película. Debutará el 18 de septiembre. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.